Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Sergio Acosta, bienvenidos a La Matinal de este lunes 3 de agosto. Estos son los titulares de las noticias. Ecuador respondería militarmente a una agresión colombiana. Mueren 5 policías rusos en un ataque en Chechenia y peligra la subsistencia de los refugiados por los conflictos en todo el mundo. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, cierre de 32 emisoras y 2 canales regionales de televisión en Venezuela. Ignacio Ramonet opina sobre la crisis hondureña. El presidente sudafricano Jacob Zuma no lo hace tan mal. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos presenta Ramón Aniotis. Gracias, Sergio. Tengan todos muy buenos días. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha reiterado que responderá militarmente en caso de una nueva incursión de Colombia contra territorio de su país. Correa calificó de agresión el ataque colombiano de marzo del 2008 contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. En una entrevista concedida al informativo de televisión colombiana Noticias 1, Correa aseguró que si bombardean nuevamente, la respuesta será militar. El mandatario ecuatoriano respondió así a la pregunta sobre una posible guerra entre su país y Colombia. El presidente de Ecuador reiteró que nunca tuvo contactos con la FARC. Correa también desafió a su par colombiano, Álvaro Uribe, a someterse ambos a una prueba de polígrafo para determinar si él tiene vínculos con las FARC o su homólogo con los paramilitares de ultraderecha y el narcotráfico. En caso de que no se hagan donaciones urgentemente, las Naciones Unidas deberán suspender varios programas de ayuda alimenticia. Los transportes de víveres del Programa de Alimentación de las Naciones Unidas hacia Sierra Leona, Liberia y Chad ya están en peligro. En Chad se encuentran 250.000 refugiados provenientes de la región sudanesa de Darfur. Cada mes, miles de socorristas vuelan a decenas de lugares de Chad y existe una gran posibilidad de que se deba suspender la asistencia. El Programa de Alimentación de las Naciones Unidas ya dejó de enviar ayuda a Costa de Marfil y Níger. La causa del déficit de dinero es la actual crisis económica mundial. Los miembros de las Naciones Unidas se encuentran abocados a resolver sus propios problemas financieros y dicen no tener dinero para hacer las contribuciones internacionales. 5 policías rusos murieron y 6 resultaron heridos al caer en una emboscada en la República Federada de Chechenia. Los agentes fueron atacados en el sur checheno con fuego de ametralladoras y granadas. Se cree que el ataque fue llevado a cabo por rebeldes chechenos. El pasado mes de abril, Rusia suspendió sus operativos militares con la esperanza de que, luego de 10 años de hostilidades, la paz retornase a Chechenia. Sin embargo, se ha registrado un aumento de la violencia en el norte del Cáucaso. Este fin de semana habían muerto otras 5 personas en distintos ataques que tuvieron lugar en Ingusetia y Daguestán, otras repúblicas de la Federación Rusa fronterizas con Chechenia. El máximo líder religioso de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha aprobado oficialmente el segundo mandato presidencial de Mahmoud Ahmadinejad, que asumirá este miércoles. Según los datos oficiales, el pasado 12 de junio el 63% de los inscritos votó por la reelección de Ahmadinejad. Sin embargo, la oposición iraní sostiene que se cometió fraude y dijo que no reconocerá al futuro gobierno. Durante las últimas semanas, los partidarios del opositor Mir Hossein Mousavi salieron a las calles para protestar contra los datos oficiales de los comicios. Las autoridades iraníes comunicaron que en los disturbios murieron al menos 20 personas, pero la oposición y las organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que las víctimas fueron muchas más. El sábado pasado comenzó en Teherán el juicio de más de un centenar de opositores, entre ellos varios prominentes reformistas. Los procesados han sido acusados de actos de violencia, vandalismo y conspiración, entre otros delitos. Este juicio fue calificado de farsa por el expresidente de Irán, Mohammad Khatami. Contraviniendo los deseos de la comunidad internacional, este martes tendrá lugar en Níger un referéndum que permitiría al actual mandatario, Mamadou Tanja, permanecer en la presidencia por más tiempo. Según la constitución vigente, después de 10 años de mandato, Tan Ya debería abandonar su cargo el próximo 22 de diciembre. Sin embargo, el presidente de Níger sostiene que la población quiere que permanezca en el poder y un plebiscito está más que justificado. La oposición de Níger ha rechazado la reforma, coincidiendo con la opinión de la expotencia colonizadora, Francia, además de la Unión Africana, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Todos sostienen que Tan Ya debe respetar la Constitución y que el referéndum atenta gravemente contra los valores democráticos de Níger. Los críticos temen que la consulta popular desequilibre la institucionalidad de Níger, país que no se caracteriza por una historia de estabilidad. La policía china ha arrestado a casi 2.000 personas en relación con los disturbios que tuvieron lugar el mes pasado en la provincia de Xinjiang. Según las autoridades chinas, en los enfrentamientos entre grupos poblacionales murieron 197 personas, la mayoría de grupo Han. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Sergio Acosta. Con inmenso gozo recibieron la noticia del golpe de Estado en Honduras, los grupos conservadores y sus propagandistas habituales. Aunque estos criticaron retóricamente el golpe, avalaron y justificaron los argumentos de los golpistas, repitiendo que el presidente Manuel Zelaya había incurrido en múltiples violaciones de la Constitución al querer organizar un referéndum para mantenerse en el poder. Estas son palabras del periodista y escritor Ignacio Ramonet, con quien José Cepeda conversa ahora. Señor Ramonet, usted comienza su comentario hablando de este jolgorio, esta fiesta que tuvieron los sectores más reaccionarios, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional, producto del golpe militar en Honduras. Pero se ha tratado de una fiesta, me da la impresión, de corta duración. Ya comienzan a ver caras más adustas. Sí, yo creo que sí, que el gozo este ha durado poco. Porque es obvio que la comunidad internacional, los sectores, digamos, más serios de la política internacional, no han transigido sobre una cuestión de principios. Es que no se puede admitir la ruptura de la continuidad constitucional. Es decir, todos aquellos intelectuales de derechas que trataron de explicar el golpe con el pretexto de que en realidad el golpe lo había dado en cierta medida el propio presidente Manuel Zelaya al ponerse al margen de la Constitución, cosa que era absolutamente falsa, condujo a deducir que finalmente los poderes establecidos, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, hasta las Fuerzas Armadas, el Parlamento, obviamente, etcétera, habían tomado la correcta decisión destituyendo al presidente Zelaya. El caso es que no ocurrió así, todos sabemos que no ocurrió así. El presidente Zelaya fue primero expulsado del país manu militari antes mismo de que el Parlamento tomase la decisión, además basándose en una falsedad también. En un primer tiempo se utilizó una falsa carta, un falso documento de renuncia del presidente Zelaya. En fin, todo esto que ha querido enmascararse actualmente aparece con su claridad neta y sobre todo, efectivamente, el gobierno de facto no ha encontrado ningún apoyo diplomático en el mundo y esto es extraordinariamente importante. Creo que hay que subrayar también la firmeza con la cual el presidente Obama y también el Departamento de Estado han mantenido este principio de que no se acepta la ruptura constitucional. Esto ha sido muy importante, también la actitud de la OEA, que en otros momentos pudo tener actitudes bien diferentes, pero que en este caso se ha mantenido firme. Todo esto, creo, ha desbaratado los planes de aquellos que querían crear una atmósfera, en definitiva, que hubiera hecho que se aceptase la realidad del golpe y se pasase a otra cosa, ¿verdad? Señor Ramonet, permítame que vuelva un par de minutos atrás, frente a lo que usted decía del gobierno de los Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, ¿significa en consecuencia, eso es lo que usted dice, que hay un cambio realmente sustantivo de actitudes? No podemos olvidarnos que tanto los Estados Unidos como la OEA mantenían complicidad histórica respecto de lo que se denominaban las repúblicas bananeras. Yo pienso que es un momento histórico, esto ha sido un momento histórico. Es la primera vez que yo recuerde, excepto efectivamente la actitud del presidente Clinton en 1994 contra los golpistas en Haití, donde también ahí Estados Unidos tuvo una actitud, digamos, más constructiva que la que había tenido en otros momentos. Pero en el continente americano, si dejamos de lado el Caribe, es la primera vez que un golpe dado por lo que podríamos llamar las fuerzas tradicionalmente políticas, tradicionalmente aliadas a los intereses de los Estados Unidos, es no reconocido por los Estados Unidos y es además condenado por los Estados Unidos. Esto no se ha producido jamás desde hace dos siglos en el continente americano. Por consiguiente, evidentemente es un momento histórico y significa un cambio introducido por la nueva mentalidad política, el nuevo espíritu político de la administración Obama. ¿Qué puede hacer Sudáfrica con un presidente como Jacob Zuma, que en el pasado estuvo acusado de violación y corrupción? Los sudafricanos que no votaron por él esperaban que se equivocara de inmediato, pero hoy sus críticos comienzan a reconocer que no lo está haciendo tan mal. Un comentario de nuestra corresponsal Ellis Van Helder, que presenta Ricardo Cuadros. En las elecciones de fines de abril, el ANC consiguió el 62,7% de los votos. Un par de semanas más tarde, Jacob Zuma asumía la presidencia de la nación y de inmediato arreciaban las preguntas sobre su capacidad para gobernar. El analista político Steven Friedman señala: "Con el voto elegimos a las personas que deben gobernarnos, pero los sudafricanos vivimos obsesionados con la idea de un gran líder que resolverá todos los problemas. Así no funcionan las cosas. Necesitamos encontrar un punto medio". Jacob Zuma llegó a la presidencia poco antes del inicio de las negociaciones salariales. A causa de la inflación este año, las exigencias han sido mayores y muchos sectores, entre ellos los médicos y los empleados fiscales, salieron a las calles exigiendo que se atienda a sus demandas. Las últimas huelgas terminaron el pasado viernes con un acuerdo de un 13% de aumento salarial. Más complicada para el presidente ha sido la reacción de los sectores más pobres, que han iniciado masivas protestas. Durante su campaña electoral, Zuma hizo nutridas promesas a los sudafricanos pobres, pero lo cierto es que desde 1994, cuando el ANC llegó al poder, la brecha entre ricos y pobres ha crecido sin parar. Muchos ciudadanos siguen viviendo en chozas sin electricidad ni agua potable. Zuma se presentó como un político que entendía las necesidades del pueblo y le pidió paciencia. Los manifestantes consideran que vienen esperando desde hace 15 años y que ya es la hora de las soluciones. Según Friedman, Zuma no ha respondido bien a estas demandas. "Pudo hacer mucho más para acercarse a la gente", dice Friedman. "Durante las protestas, bien pudo presentarse en las barriadas y escuchar directamente las quejas. No lo hizo y perdió así una buena oportunidad para acercarse a la gente". Ayer domingo fue presentado el nuevo comisario de policía. Keki Shele es amigo de Jacob Zuma y de inmediato ha surgido la pregunta de si consiguió el cargo por sus calificaciones o por sus conexiones con el poder, y qué grado de independencia tendrá en su gestión. También se mira con recelo el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Constitucional por sus eventuales relaciones con el ANC. La intranquilidad, entre tanto, no ha terminado en Sudáfrica. Esta semana los trabajadores de la empresa nacional de teléfonos Telkom iniciarán una huelga. Al analista político le parece bien que el gobierno enfrente la insatisfacción de los asalariados y la población en general. Los gobernantes pueden aprender mucho de estas situaciones en las que la gente presiona para que se cumplan las promesas, dice el analista político. La lista de promesas es larga y la situación no es la más favorable. Sudáfrica está inmersa en su primera recesión económica de los últimos 17 años. No cabe duda que Jacob Zuma enfrenta un panorama complicado. Y de Sudáfrica a Chile. En Chile, una propuesta de la Iglesia Católica para aprobar un indulto masivo con motivo del bicentenario de la independencia chilena en el 2010 ha desatado la polémica. ¿Cabe aplicar dicho indulto a los militares implicados en los crímenes de la dictadura? Roberto Garretón es abogado chileno especializado en derechos humanos. Beatriz Díez habló con él. Señor Garretón, de momento esta iniciativa del indulto por el bicentenario de la independencia es solo una propuesta de la Conferencia Episcopal que debe definirse a finales de agosto, pero ¿cabría alguna posibilidad de aplicar un indulto a los militares implicados en crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet? A ver, primero me gustaría aclarar las cosas. No se trata de aplicar una amnistía a los militares que cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Se trataría, y sostenemos nosotros que no procede, hablar de indulto para las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Pinochet por civiles ni por militares. Esta confusión es parte de las confusiones con que se ha hecho el debate aquí en Chile. Cuando la Iglesia, quiero pensar que con el mejor espíritu, habla de un indulto para el bicentenario, no precisa mucho más. Entonces, los sectores pinochetistas, aquellos que siempre han pedido que los militares y civiles que violaron los derechos humanos sean amnistiados porque no cometieron delito, porque matar en nombre de la patria no es delito, en circunstancias que no hubo guerras, eran todos asesinatos o muertes por tortura, etcétera, ellos siempre han pedido eso. ¿Dónde está el problema? Aquí no se trata ni de civiles ni de militares, no se trata de hechos de sangre, como un ministro chileno quiso confundir las cosas con eso también. Se trata de la naturaleza del delito. Yo no tengo problema en que en aras a una conmemoración del centenario, como se ha hecho tantas veces en Chile y en todas partes del mundo, en determinadas ocasiones se hacen amnistías. Esas amnistías tienen que ser generales y no discriminatorias. Lo único que no es discriminación es la distinción entre crímenes corrientes, sean de sangre, no sean de sangre, eso ya se verá, eso no podemos poner de acuerdo en eso, y crímenes contra la humanidad, respecto de las cuales no procede ni amnistía, ni indulto, ni prescripción, sea el autor civil, sea el autor militar. Lo divertido de esto es que cuando los pinochetistas piden hablan de los militares, se olvidan de los civiles, que también están presos por crímenes contra la humanidad. Hay uno que es muy famoso, que es Miguel Estay Reino, que lleva ya varios años en prisión, y otros civiles que participaron en esto. Ellos se preocupan de los militares, ellos están agradecidos de los militares. ¿Ah? Y no, pues, es la naturaleza del delito la que da lugar o no da lugar. No importa que sea crimen de sangre o no sea crimen de sangre. ¿Ah? Si aquí se produce que torturaron a medio Chile y no murió ninguno, entonces no sería un crimen de sangre y podríamos indultarlo por ningún motivo. Por ningún motivo. Esa es la discusión, está muy mal enfocada por todos los que han hablado. Todos. No hay ninguno que haya hablado respecto de la naturaleza del delito. Le agradezco enormemente. Era Roberto Garretón, abogado chileno especializado en los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, espero en otra oportunidad volver a poder colaborar con ustedes. La salida del aire por orden gubernamental de 32 radios y 2 televisoras regionales en Venezuela no disminuye la libertad de expresión, sino que facilitará el acceso del pueblo a los medios. Así lo dijo Diosdado Cabello, responsable de Conatel, el ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela. Al teléfono tenemos a nuestro corresponsal Humberto Márquez. Humberto, buenos días. Buenos días. Humberto, el gobierno dice que esto no es un atentado a la libertad de prensa y que por el contrario se facilitará el acceso al pueblo a medios, ya que nunca ha sido tomado en cuenta. ¿Qué percepción tiene la sociedad venezolana en estos momentos de esta decisión de cerrar estas radios y televisiones? Las primeras reacciones han sido adversas a la decisión oficial. Espontáneamente, al enterarse de esta, de la decisión del gubernamental de cerrar emisoras, centenares de personas han acudido principalmente a la sede de la radio para manifestar solidaridad y para protestar. Las encuestas callejeras hechas inmediatamente después del cierre de radio muestran un gran rechazo, y las encuestas realizadas en días previos por encuestadoras, empresas encuestadoras, señalaban que la mayoría de la población, digamos 2 de cada 3 entrevistados, se oponía a esta política gubernamental de cerrar medios, de restringir de alguna manera lo que ha venido siendo el sistema comunicacional venezolano, ¿no? Humberto, esta decisión se puede decir que es la primera de gran envergadura desde que esto ha estado en el ambiente, digámoslo así, de que podrían ser cerradas televisiones y radios. ¿Ha sido el mayor cierre hasta el momento? Sin duda es la de mayor envergadura, y además es la concreción de algo que había venido expresando gente del oficialismo en Venezuela, el presidente y algunos de sus colaboradores, en el sentido de que todo el andamiaje de comunicacional venezolano debería reorientarse, debería sostenerse sobre lo que el exministro de Información del presidente Chávez, Andrés Izarra, llamó en una oportunidad hegemonía comunicacional. Anteriormente, el Estado había actuado puntualmente contra algunos medios de comunicación que habían incurrido desde el punto de vista del Estado en algunas irregularidades, o bien habían sido objeto de críticas o de señalamientos críticos, sí, por parte del Estado. Pero esta es la primera vez en que se está procediendo de una manera masiva, digámoslo, a una revisión de todo el sistema comunicacional venezolano. El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, que está dirigiendo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ha dicho claramente que todos los medios de comunicación en el país están bajo observación del Estado en este momento. 32 radios y 2 televisoras, y dice el gobierno y el ministro encargado de este órgano, Conatel, que se facilitará el acceso al pueblo a medios que hasta ahora no han tenido la oportunidad. ¿Cómo sería este procedimiento si estas radios han sido suspendidas y estas televisiones? ¿Se abre un espacio de competencia para la sociedad civil para acceder a estas frecuencias? Es lo que ha planteado en distintas intervenciones el ministro del ramo, Diosdado Cabello, y otros funcionarios. Sin embargo, el ministro ha dicho también que no entregarán emisoras a los llamados, en el lenguaje de el oficialismo, los escuálidos, es decir, los opositores críticos del gobierno. De manera que lo que cabe esperar es que el gobierno ahora asigne estas frecuencias que ha retirado a concesionarios privados, las asigne seguramente a otros operadores privados, pero claramente claramente han dicho que no la entregarán a individuos o sectores privados de la sociedad que sean críticos del gobierno, ¿no? Con lo cual vendría esto a reafirmar esas opiniones de algunos analistas de que no se permitiría entonces la crítica opositora. Claro, lo que han dicho los radiodifusores privados que no han sido tocados en esta oportunidad es que esto va a generar, esa es su opinión, un movimiento de autocensura, ¿no? Es decir, ante el temor de que, y esto también lo han dicho organizaciones de la sociedad civil que observan el proceso comunicacional. Era Humberto Márquez, nuestro corresponsal en Caracas. Muchas gracias. Y ahora ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El medicamento Tamiflu eficaz contra la gripe H1N1 será totalmente gratuito para los holandeses a partir de la próxima semana, según informa el diario The Telegraph. Actualmente la medicina es gratuita para los pacientes atendidos por el sistema sanitario municipal y la nueva normativa permitirá conseguirla sin pago con una receta médica. Un soldado británico que enfrentará una corte marcial por desertor hizo llegar una carta abierta al primer ministro Gordon Brown, informa el diario The Independent. En su misiva, el soldado dice que la guerra en Afganistán no ha reducido el terrorismo. En Irán, la oposición estuvo ausente en la toma de posesión del presidente Mahmoud Ahmadinejad, según informa el diario francés Le Figaro. Fue notoria la ausencia del expresidente reformista Mohamed Khatami y también del expresidente Hachemi Rafsanjani. El diario belga De Morgen señala que a fines de este mes podrían llegar al país algunos exprisioneros de Guantánamo. El gobierno belga está estudiando los documentos de 50 detenidos que serán puestos en libertad. El gobierno de facto de Honduras asegura que está resistiendo el aislamiento internacional con orgullo, señala el diario español El País. El presidente en funciones, Roberto Micheletti, criticó a Washington por su reconocimiento del presidente depuesto, Manuel Zelaya. Y con el resumen de la prensa europea concluye la matinal de este lunes 3 de agosto a través de Radio Nederland, Virel Domrup, la radio que nos acerca. Ramón Aniotis y Sergio Acosta le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.